Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. De cara a las próximas elecciones de diputados y senadores, tanto nacionales como provinciales, es importante repasar las principales preocupaciones del cooperativismo argentino respecto al marco legal que afecta precisamente a las cooperativas. En tal sentido, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, está haciendo llegar a todas las fuerzas políticas que compiten en las elecciones del 22 de octubre un documento con la posición institucional sobre distintos puntos de la agenda parlamentaria. Entre ellos, los vinculados con la reforma fiscal anunciada por el Poder Ejecutivo, respecto de la cual el movimiento cooperativo advierte que en la legislación tributaria persiste un tratamiento inadecuado a la naturaleza jurídica de estas entidades. Por eso, se considera que la creación de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria es una excelente oportunidad para resolver esta añeja situación. Los pedidos centrales son que sea reconocida la no sujeción de las cooperativas al impuesto a las ganancias, fundamentado en su carácter no lucrativo, que en el caso del IVA, el impuesto al valor agregado, sean consideradas como consumidores finales por los bienes y servicios que destinen al aprovisionamiento de sus asociados, en el caso obviamente y particularmente de las cooperativas de consumo. Además, volver a la exención original en el impuesto a los créditos y los débitos para evitar la doble imposición actual y que las provincias no graven los ingresos brutos al no haber operación de mercado entre el asociado y la cooperativa. Por otro lado, Cooperar sugiere retomar la discusión hacia una ley de entidades financieras, o mejor dicho, una ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social que reemplace a la sancionada durante la última dictadura cívico-militar y al mismo tiempo que abra el juego a la posibilidad de constituir nuevamente cajas de crédito cooperativas. En materia de comunicaciones, el sector está atento al debate sobre la regulación de la convergencia, en un escenario que ya dejó atrás las anteriores leyes de servicios de comunicación audiovisual y la llamada Argentina Digital. En adelante, se apunta a incorporar parámetros que tengan en cuenta la asimetría de los prestadores y protejan el desarrollo de infraestructura y contenidos locales. En cuanto a las condiciones de creación de cooperativas de trabajo, se propone resolver sus tensiones con el derecho laboral, en tanto son empresas donde los trabajadores deciden en forma democrática, autónoma, autogestionada, sus condiciones y, por lo tanto, resultan ajenas a la asimétrica relación empleado-empleador propia del trabajo asalariado. A su vez, se requiere celeridad y comprensión en los casos de recuperación de empresas de capital fallidas, cuyos empleados, cuyos trabajadores se proponen autogestionar y que encuentran serios escollos legales para funcionar, a lo cual suman ahora dificultades propias de la mayoría de las pymes para enfrentar los fuertes aumentos de tarifas. Hay más, pero finalmente las propuestas de la Confederación incluyen un capítulo referido a la Ley de Cooperativas actual, la 20.337, que regula integralmente al sector y sobre la cual se viene llevando a cabo en los últimos años una serie de debates internos en pos de actualizarla sin que pierda su espíritu original. Todas estas propuestas fueron acordadas recientemente, el 8 de septiembre, por el Consejo de Administración de la Confederación Cooperativa, integrado por las 72 federaciones de cooperativas de todas las ramas que forman parte del cooperativismo argentino. Indudablemente se trata de un aporte que, junto con la promoción, la defensa, el respaldo a todo el amplio sector de la economía social, asociativa y solidaria, tiene mucho que ver con el fortalecimiento de la democracia y, muy en particular, con la democratización de la economía en nuestro país. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa que, como siempre, en el octavo año consecutivo, conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Adrián Form. Así les doy todo mi nombre, pero la noticia más importante es que ya estamos, llegamos finalmente a la ansiada primavera. ¿No es así, Liliana? Bueno, no por mí, no es ansiada por mí. Yo soy del invierno y del otoño, Edgardo, pero bueno, sí entiendo que la primavera es una linda estación. Es un mes estimulante, una estación del año. Exacto. Estimulante. Digamos entonces, ya entrando en nuestro programa, que para la prensa es más importante que los estudiantes tomen los colegios capitalinos que la reforma que propone el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para no poner el carro delante del burro, hoy nos visita Natalia Stoppani, que es profesora en Ciencias Políticas y coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y también Ana Grondona se acerca cuando estamos promediando el programa para ayudarnos a pensarnos a nosotros, nosotras, mortales argentinos. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador se dan el lujo, un lujo formidable, de traernos las voces de Ana María Ram y Estela Calori. Y recordamos en un nuevo aniversario del inicio de su gira eterna al querido Raúl Carnota. Nos seguimos preguntando, y lo vamos a hacer hasta que alguien nos dé la respuesta adecuada, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y como cada sábado, Silvia Porriteri nos acerca la historia de la cooperativa de trabajo Migas del Ángel, del barrio porteño de Vélez Sarsfield. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La panificadora Migas del Ángel surgió como un emprendimiento familiar a principios de la década de los 90. En sus orígenes, la empresa se dedicaba a la distribución de pan de miga y otros productos de panadería, hasta que en 1997 instaló una planta elaboradora en el barrio porteño de Vélez Sarsfield. En el 2000, como tantas otras pymes, la panificadora sufrió los efectos de la crisis económica de esa época. Dos de los socios se retiraron de la empresa y Ángel Natale se quedó solo comandando la fábrica. De a poco fue remontando el negocio, que alcanzó su mayor nivel de producción entre los años 2013 y 2015. La historia cíclica de la economía argentina también le llegó a la panificadora, cuya situación volvió a complicarse a principios del 2016. Ya nos habían planteado, ya lo veníamos viendo nosotros, que las cosas no iban. Luis Costilla, cortador y síndico de la cooperativa de trabajo Migas del Ángel. No iban y cada vez íbamos peor y peor, no se vendía, veía que se nos venía la noche, digamos, porque no podíamos remontar. Bueno, nos planteó hacer la cooperativa, lo pensamos, hablamos entre todos los muchachos, todo, y bueno, y nos arriesgamos, vamos. La baja en las ventas, los tarifazos, el aumento de los insumos puso en jaque a la panificadora Migas del Ángel. Frente a esta situación, como ya había tratado de hacerlo en otra oportunidad, su dueño les propuso a los empleados entregarles las maquinarias y formar una cooperativa de trabajo para mantener las fuentes laborales. Entonces, él hizo una donación y bueno, y agarramos nosotros. Los autogestionamos y ahora somos una cooperativa. Leonardo Maluf, encargado del área de envasado y embalaje y presidente de la cooperativa de trabajo Migas del Ángel. Y totalmente diferente, las responsabilidades cambiaron, todo fue mes a mes ir hablando con los compañeros, ¿viste? Porque hay muchos compañeros que todavía como que no se dan cuenta que son parte de esto, ¿no? Son como si fueran dueños, ¿viste? Pero en lo personal, bien, la verdad que lo hacemos bien, acá somos muy compañeros, vamos todos para el mismo lado, así que por ahora, bien. Ángel Natale continúa siendo parte de la empresa, ahora conformada como cooperativa de trabajo. Los asociados decidieron que ocupara la gerencia administrativa y contable de la organización solidaria. En el siguiente audio, Ángel Natale reflexiona sobre cómo asumieron sus ex empleados su nueva condición de dueños asociados a la cooperativa. Es un poco duro, ¿no? Porque es cambiar totalmente la mentalidad del que trabaja como empleado. Y ahora yo trato de meterme lo menos posible solamente en la tarea que me pidieron que siga, pero todavía nos estamos asentando y de a poquito entendiendo cómo es este juego, ¿viste? Porque uno no es lo mismo. Por ejemplo, uno de los miedos fue, uno de los empleados, me acuerdo que había planteado, ¿viste? El tema del aguinaldo. Y claro, porque antes si no había para el aguinaldo, bueno, yo tenía la obligación, tenía que manejarme con financiación propia, si no había dinero, sobre todo en la época de mitad de año, porque en el fin de año es distinto porque trabajamos más. Y bueno, qué sé yo, explicarle que dependía de que hubiera utilidades o excedentes para distribuir y poder darlo como una especie de aguinaldo, como un anticipo, como si fuera un aguinaldo, cuesta. Pero con el año que vamos andando, más o menos se dieron cuenta que es posible y que es real, ¿no? Luego de superar el cimbronazo económico de los primeros meses de 2016, que afectó a la mayoría de las actividades comerciales y productivas del país, Migas del Ángel mantuvo y aumentó la cartera de clientes. Según los cooperativistas, la autogestión les permitió resistir y defender el volumen de ventas, pero también son conscientes de la incidencia que tuvo el cierre de numerosas panificadoras de la zona que no pudieron soportar los ajustes, como lo explica Leonardo Maluf. Las ventas como que no bajaron mucho. No es que agarramos una empresa destruida, ¿entendés? Nosotros seguimos laburando con los mismos clientes y todo. Algunos fueron más clientes por el hecho que hubo varias panaderías que cerraron, que hacían el mismo trabajo que nosotros y como que tuvieron que cerrar, y esos clientes que quedaron colgados vinieron acá. Entonces como que el trabajo no decayó mucho. A comparaciones de años del 2014 o 2013, esos años, no levantamos ese nivel. Pero vamos mejor que poner en el 2016. Pero te digo que por varias panaderías que cerraron también. Organizados en varios turnos, los trabajadores de Migas del Ángel comienzan sus actividades desde la madrugada. Los primeros que arrancan son los que se encargan de amasar y cocinar en grandes hornos los panes. A diario, salvo en ocasiones especiales o en temporada de festejos, en la que los pedidos se incrementan, los panaderos elaboran 400 paquetes de pan de miga. Gerardo Carrizo, maestro panadero y también tesorero de la cooperativa, cuenta cómo es el proceso de elaboración del pan que realizan. Nosotros empezamos a las 4:30 de la mañana a amasar. Tenemos dos amasadoras, le vamos poniendo el agua. Cada amasado tiene 10 bolsas de harina, que tarda 50 minutos para amasarse y después 20 minutos más con la levadura. Se ponen unos recipientes de chapa, que sería el molde, y se lleva a una estufa. Ahí está 3 horas y después, una vez que está elevado el pan, lo cocinamos 1 hora y media más. Uh-huh. Eso sería el proceso de amasado. Después se saca, se desmolda ese pan y se dejaría secar de un día para otro y después los cortan los muchachos. Los paquetes de pan elaborados por Migas del Ángel se comercializan en importantes hoteles, embajadas, confiterías, restaurantes y diferentes empresas gastronómicas de la ciudad de Buenos Aires. Además, solo por pedido especial de sus clientes, los panaderos hacen sándwich completos de miga. En los siguientes audios, los trabajadores reflexionan sobre la idea de pertenecer a una empresa cooperativa gestionada por ellos mismos. Luis Costilla, cortador y síndico de la cooperativa. Yo no sabía lo que era una cooperativa. Nunca se me cruzó por la cabeza. Yo ahora el 13 de octubre cumplo 20 años acá en la fábrica. Soy uno de los más viejos. Y yo estuve en el 2001, estuvimos mal, la pasé toda acá. Estuvimos bien, estuvimos mal, toda. Así que nunca se me cruzó por la cabeza que es una cooperativa. Para nosotros fue algo nuevo. Gerardo Carrizo, maestro panadero y tesorero de la cooperativa. Hace mucho que estamos acá. La mayoría tenemos todos de 13, 14, 16. Yo voy a cumplir 17 años acá en la empresa. y ya nos conocemos mucho y nunca tuvimos problemas antes cuando estábamos bajo patrón. Y ahora menos, nos llevamos bien. No hay problema cuando tenemos que decidir nada. A veces cuesta poner un poco de acuerdo, pero siempre llegamos a buen término. Conformes con los logros alcanzados, los 18 asociados a la cooperativa de trabajo Migas del Ángel aspiran a ampliar y diversificar su producción, como nos cuenta Leonardo Maluf, encargado del área de envasado y embalaje y presidente de la cooperativa. Y nosotros como cooperativa logramos mantener el trabajo, la fuente de trabajo es lo primero que protegemos. Y después, más adelante, según pasen los años, ir mucho más. No únicamente seguir en este rubro, sino capaz que poder abrir otras cosas relacionadas, como una confitería, como una venta de sándwiches, como nosotros estamos habilitados a hacer pizza, a hacer un montón de productos que sea de la harina, todo lo que sea con harina. También Ángel Natale, fundador de la empresa hace unos 25 años y ahora promotor de la creación de la cooperativa, manifiesta su satisfacción por el rumbo que tomó la panificadora Migas del Ángel. Se hizo lo que yo quería, digamos, que ellos sean parte, o llamarlos dueños, no sé cómo se llamaría, del trabajo, porque este es mi pensamiento. Yo trabajé hasta los 40 años en relación de dependencia, entonces no me gusta que una sola persona o una sociedad se lleve todos los frutos. Y bueno, fue necesidad, pero fue una creencia. Yo creo, viste, que la persona debe desarrollarse y sin el trabajo, viste, el capital no puede hacer nada. La explotación del hombre por el hombre para mí no debe existir. Entonces siempre pensé que es conveniente, viste, que cada uno pueda desarrollarse por sí mismo. ¿Sí? Para conocer un poco más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo Migas del Ángel, no hay más que visitar la página de internet de estos panaderos cooperativistas. Tome nota, www.migasdelangel.com.ar. Para hacer pedidos, se puede escribir al correo electrónico, tome nota de vuelta, migasdelangel@hotmail.com, o también se pueden hacer pedidos desde su página web. Reiteramos entonces, migasdelangel.com.ar. Desde la gente. La exposición lleva por nombre Otro Septiembre sin Julio, y allí se repone la producción colectiva de imágenes de arte correo Julio López. Aparición con vida ya, que fue lanzada pocos meses después de la desaparición de Julio López en Democracia y expuesta por primera vez en las paredes del Cabildo de Buenos Aires durante la marcha del primer aniversario el 18 de septiembre de 2007. Luego se exhibió en el Cabildo el 24 de marzo de 2008 y en su persistente itinerancia la muestra continuó circulando por diferentes lugares del país y en 2016 se reabrió la convocatoria para la muestra 10 años sin López en FM La Tribu. La acumulación del material visual de las distintas convocatorias se exhibe ahora en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, insistiendo y multiplicando el trabajo de visibilizar la ausencia de Julio López en un contexto crítico donde las fuerzas represivas del actual Estado en democracia no da respuesta ante un nuevo desaparecido. Atención, porque esta muestra finaliza el 1 de octubre. Con entrada libre, puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. A veces las efemérides son esa excusa para hablar de hechos o personas a las que acudimos al menos una vez al año. Nuestro recuerdo de hoy nos lleva a rememorar a un enorme folclorista que falleció muy joven, tenía apenas 66 años, pero que suele estar presente a lo largo de nuestros programas porque nos dejó un legado enorme. Hablamos de Raúl Carnota, el músico, compositor y cantante que había nacido en el barrio porteño de Almagro, pero se crió en Santiago del Estero. Fue autodidacta, integró el conjunto Los Huancahuá, el Cuarteto Sur, y acompañó a Adolfo Ábalos, Susana Rinaldi, Enrique Llopis y Hamlet Lima Quintana. El músico Ernesto Snager, en su programa Notas de Paso, le planteó a Raúl Carnota si se sentía responsable de que muchos jóvenes se hayan acercado al folclore por sus composiciones, y él respondió. Hay mucha gente que me hace responsable de eso. Sí, pero ¿por qué será? Mirá, qué sé yo. En realidad, si te voy a ser sincero, yo siempre me tuve que estar yo seguro de lo que hacía, ¿no? Y entonces yo hice cosas por ahí que no eran, que no estaban permitidas, qué sé yo. Yo escuchaba un horizonte, una cosa mucho más amplia, porque después los Beatles descubrí la música brasileña, y después la música brasileña descubrí el jazz, y después del jazz descubrí la música étnica, y después fue una carrera de nunca terminar, porque en realidad nunca se termina eso. Y yo fui influenciado por todo, calculo. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. En los 90 lideró el Cuarteto Carnota, y sus composiciones eran grabadas por Mercedes Sosa, Ángela Irene, Carlos Torres Vila, Chango Nieto, Ariel Ramírez, Jaime Torres y Los Chalchaleros, entre muchos otros. En su último disco, que se llama Runa, Hombre en Quichua, encontramos Milonga, Huella, Chacarera, Huayno y también Vidala. Cuando Carnota falleció hace 3 años, Suna Rocha, compañera suya en escenarios y en buena parte de su vida, sostuvo que él era un referente fundamental de la música popular, sobre todo en esta época de tanta canción lavada de contenido. Lo dicho, era porteño, pero se crió en Santiago del Estero. De allí ese grito santiagueño que, contrariamente a lo que podía llegar a pensarse, se canta en un tono muy bajo. Acá en la versión grabada con Ernesto Snager, ambos en guitarra. En los ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo cunarme de changuito en mis sueños. Sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende Quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy canto vidalero de mi tierra santiagueña. Señor, mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezcla con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que es el duende Quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy canto vidalero de mi tierra santiagueña. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Bueno, Edgardo, entre las cosas que tengo aquí para leer, para comentar con los oyentes, encuentro un libro muy bonito, por cierto, la tapa es muy bonita, el libro, así como objeto, es muy bonito. Lleva por título Edgardo Form, un constructor, ideales, realizaciones y futuro, con prólogo de Carlos Heller. El libro dice, en la contratapa, dice, en palabras de Carlos Heller, este libro tiene como atributo esencial la transparencia que caracteriza a Edgardo Form. Yo doy fe, porque lo conozco hace muchos años. Es así, no al libro, a Edgardo Form, es así como, desde el extenso y amplio reportaje inicial, despliega sus reflexiones cargadas de vivencias propias de la acción política, concebida esta como el plano más general del interés por las cuestiones colectivas de la sociedad. Quienes conocen a Edgardo saben que para su polifacética personalidad comprometida con su tiempo, nada de lo humano le resulta ajeno. Bueno, y después dice otras cosas más. El libro es interesante. Yo lo voy a estar empezando a leer en estos días porque llegó hace poquito a mis manos. Pero bueno, me encantaría que cuentes cómo se llegó a este libro. Y no era pensado por vos, imagino. Este libro refleja dos cosas. Una, como dice la contratapa, un resumen del prólogo con el cual me honró mi querido amigo y dirigente, respetado y valorado Carlos Heller, tiene una primera parte que es un reportaje realizado por Ana María Ram, nuestra querida amiga, escritora, periodista, con la colaboración de Walter Alegre, y después una segunda parte, casi diría dos tercios del texto, que acaba de salir de Ediciones Desde la Gente, es una recopilación de trabajos que escribí a lo largo de varios años sobre diversos temas donde predomina la temática cooperativa, que en definitiva, en mi trayectoria en el Instituto y en el movimiento de la economía solidaria, es buena parte de mi existencia. De modo tal que esto es un compendio de las cosas que he hecho en los últimos, voy a decir una cifra tremenda, 50 años aproximadamente. Yo comentaba hace poco que hace muchos, muchos años tenía la pulsión de expresar en forma de texto teatral algunas vivencias, incluso las he compartido con compañeros de trabajo, no me quedé con ninguna, las regalé todas. Con el tiempo llegué a la conclusión de que hay escritores de mucho más jerarquía y nivel para escribir teatro. Por ejemplo, Manuel Santos Inurrieta, que es un excelente joven dramaturgo del Centro Cultural de la Cooperación. Entonces me dediqué exclusivamente a la prosa. Nunca incursioné en la poesía. En este libro entonces hay algunos pequeños ensayos sobre temas que tienen que ver con la cooperación, particularmente uno por el cual tengo un gran cariño y que se difundió mucho y lleva por título El Código de la Cooperación, que lo escribí cuando salió el libro y después la película El Código Da Vinci. En este libro entonces ustedes van a encontrar algo de mi vida, de mi pensamiento, de mi lucha, de mi compromiso con valores y principios, y espero que les resulte grato. La presentación va a ser esta semana. Sí, el 27, lo vamos a decir, así están todas y todos invitados. 27 de septiembre a las 19 horas en la sala Raúl González Tuñón, que es el primer piso del Centro Cultural de la Cooperación. Esto es, como ya saben, Avenida Corrientes 1543. Y realmente lo vamos a acompañarte, Edgardo. Vamos a leer el libro. Yo doy fe de que vos escribís y escribís muy bien. Y escribís crónicas y algunas muy divertidas que no se pueden compartir por radio. Por supuesto. Son súper picantes. Y otras cosas muy profundas que tienen que ver no solo con la política, sino con la cooperación también y con otras cuestiones que tienen que ver con la vida. Así que bueno, felicitaciones. Muchas y gracias. Estaremos acompañándote. Espero que estés allí y quiero agregar que la presentación estará a cargo de Ana María Ram, de Walter Alegre y de mi querido amigo periodista Roberto Gómez, que fue director de Acción. Bueno, todos queridos compañeros y muy conocidos por nosotros. Así que bueno, reiteramos, 27 de septiembre, 19 horas, Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. En los últimos días, los medios periodísticos se hicieron eco de un acontecimiento singular. Me refiero particularmente a las entrevistas que concedió la expresidenta de la Nación, una de ellas con Luis Novarecio y la más reciente con Víctor Hugo Morales. Ambas dieron lugar a diversas interpretaciones, comentarios, y para eso precisamente, hoy vamos a escuchar la opinión calificada de la doctora Ana Grondona. Bueno, ¿cómo están todos? Sí, muy interesantes las dos entrevistas. Sabemos que hay más a la espera y que serán medio así de sorpresa, que también agrega un elemento de interés. En cualquier momento a lo mejor la tenemos acá. Bueno, después de este comentario por ahí incrementaríamos la presión sobre nosotros mismos. Me parece que fueron dos entrevistas muy distintas. Bueno, es bastante evidente, ¿no? En principio por la escena, cómo se dibujó la escena. Una estaba filmada, aunque circuló en principio por internet, aunque después fue replicada en simultáneo por algunos canales de aire, pero básicamente era en internet, pero era filmada, es decir, había imagen, mientras que la otra fue una entrevista radial. Los dos periodistas de perfil sumamente diverso, en el sentido, bueno, la entrevista con Novarecio tenía algo de introducirse en un territorio casi enemigo, o por lo menos no particularmente afín a los posicionamientos de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que la entrevista con Víctor Hugo Morales era mucho más una entrevista en casa, ¿no?, entre amigos. Y efectivamente me parece que se dibujaron dos escenas muy distintas. Hubo bastante polémica alrededor de ambas entrevistas, probablemente más polémica fue la primera, la que dio a Luis Novarecio. Me parece que alrededor de esta cuestión surge una pregunta más de estudiantes de comunicación que de sociólogos, pero que es interesante, ¿no? ¿Qué es una entrevista? Que no es obvio, ¿no? Son esas preguntas que parecen evidentes, pero que está bueno jugar un poco con ellas. Porque la entrevista sin duda es algo que hacen los periodistas, pero también es algo que hacemos los sociólogos, también algo que hacen los encuestadores, también algo que tiene que ver con el proceso judicial y también algo que tiene hasta que ver con la escena de confesión de cuando uno le habla a un cura, digamos. En todos esos ámbitos distintos circula algo así como la entrevista. En ese sentido, la entrevista es un dispositivo complejo. Me parece que en parte las polémicas alrededor de las entrevistas que dio Cristina fue por ciertas expectativas, si tenía que hacer una entrevista más confesional, si tenía que hacer una entrevista más inquisidora, judicial, y la imposibilidad de quizás especificar, bueno, cuál es la singularidad que tiene que tener una entrevista propiamente periodística. Y ahí lo que encontré en los dos formatos es un faltante, si se quiere, ¿no? Me parece que fueron dos entrevistas muy interesantes, sobre todo por la entrevistada, eso quiero decir. Porque hay un elemento que es muy importante para una entrevista periodística, que es la curiosidad. La curiosidad del que entrevista por preguntar algo que solo le puede decir el entrevistado, ¿no? Claro. Que puede ser sobre sí mismo, sobre un hecho, etcétera. Pero que sin ese elemento de curiosidad hay algo en la entrevista periodística que falla. Y me parece que en ambos casos estuvo muy sostenida más por el personaje y más por el perfil muy interesante de la entrevistada, por cierto, que por la agudeza del aparato entrevistador, ¿no? Me parece que ahí aparece otro problema respecto a las expectativas y la cuestión de la entrevista periodística, de la que yo subrayo este elemento de la curiosidad. Si no, cuando el entrevistador no tiene curiosidad, hay algo que se aplasta. Pero no necesariamente es el formato predominante hoy por hoy de la entrevista periodística, ¿no? Esa forma de entrevistar, esa forma de preguntar que tiene que ver con la curiosidad requiere cierto tiempo, ¿no? De indagar, de sondear, de explorar al otro. Y me parece que por estos días lo que circula más es la entrevista ping-pong, ¿no? Aliberti decía en una columna de estos días, la entrevista palo y palo, ¿no? Exactamente. Pregunta corta, definición corta, otro tema. Pregunta corta, definición corta, otro tema. Me parece que en relación a ese formato y esa expectativa, Cristina Fernández de Kirchner solo puede ser disonante, porque necesita otro tiempo, que es el tiempo de desarrollar un argumento, ¿no? Y de presentar conceptos. Y ahí quería pasar como a la segunda parte un poco del análisis. Por un lado, que es una entrevista, que hace el entrevistador, pero también está qué hace la entrevistada, ¿no? El sujeto que es entrevistado en ese proceso, ¿no? Con la entrevista. Más cuando se trata de un sujeto que es político y que está en campaña. Y me parece que Cristina hizo distintas cosas con estas entrevistas. En principio, le habla a algunos que cree que todavía puede convencer. Eso es interesante, es importante, además, en este contexto. Y me parece que si yo tuviera que decir a quién le habla que todavía puede convencer, es a los jóvenes. Yo creo que Cristina ha divisado con mucha astucia, con mucha inteligencia, que a diferencia del voto más duro anti-kirchnerista, entre los jóvenes hay una flexibilidad mayor y una mayor posibilidad de escucha. Y esto tiene que ver con cosas que revelan también los famosos focus group. Y me parece que en ese sentido encontrar esa interlocución es sugerente. Es interesante además cómo entra hablarle a esa población, que es a través de la cuestión de la reforma laboral que está en agenda, hablando del problema de la precarización laboral y vinculando esta precarización laboral, que sería resultado de las reformas que propone el macrismo, con los riesgos que implican para una población que está asediada por el narcotráfico, ¿no? Esa articulación que construyó en la primera entrevista con Novarecio me parece sumamente interesante. Es decir, entender que la precarización del trabajo lo que genera son salarios muy bajos, sobre todo entre los jóvenes, que en los sectores populares están como asediados por la posibilidad de ganar dinero fácil en trabajos ilegales vinculados al narcotráfico. Y me parece interesante porque es darle una vuelta de tuerca a un problema que está en agenda porque es impulsado por el macrismo, como es el tema del narcotráfico, y centrarse en la población vulnerable de los pibitos que son utilizados por las mafias para hacer la venta al menudeo, como población que hay que proteger de la flexibilización laboral. Eso me parece un discurso interesante y me parece que encuentra como interlocutor a los jóvenes, ¿no? A este sector al que todavía puede convencer. Pero no solamente le habló a los que todavía puede convencer, también por momentos le habló a los propios, les dijo distintas cosas a los propios, a los ya convencidos, ese 34%. Y lo que les dijo fue la importancia de la unidad, que viene siendo la línea de su programa de campaña, Pero también le habló de temas que habían quedado pendientes de otras discusiones, por ejemplo, el aborto, ¿no? Y alrededor de eso fue un momento más incómodo, la entrevista con Víctor Hugo, fue un momento donde Cristina por momentos se deslizaba en su posicionamiento. Ella tiene una posición muy clara y contundente al respecto. Sí, pero incluso también habló de una experiencia personal traumática, ¿no? La pérdida de un embarazo por un aborto espontáneo. Sí. Sí, bueno, las feministas, y no solo las feministas, rápidamente salieron a contestar respecto a la diferencia entre un aborto no deseado, un aborto accidental, y la decisión de abortar, que nunca es alegre ni feliz, digamos, pero que tiene que ver con otras cosas. Pero también me parece que dejó abierta la puerta a la discusión, en el sentido de que reconoció haber aprendido el movimiento feminista, ¿no? Y volvió a reconocer que aprendió incluso de su hija feminista. Y me parece que eso es una señal hacia adentro, y es una señal para seguir presionando quienes creemos que ese debate debe darse y debe darse ampliamente, seguir presionando, porque bueno, hay alguna escucha. Y rápidamente circularon distintos mensajes a Cristina de querer convencerla de abrir esa discusión. Y me parece que finalmente lo que hace Cristina Fernández de Kirchner con sus entrevistas es ponerle nombre a un malestar. Por eso necesita tiempo para construir un relato, un contrarrelato respecto del relato oficial, y también para puntualizar y poner conceptos en ese relato. Y me parece que esto es una de las cosas más interesantes que está haciendo esta Cristina habladora, digamos, ya no en cadena nacional, sino por otros medios. Y al respecto, para cerrar, me parece que hay dos conceptos nodales de la campaña que son muy interesantes. Uno del que ya habíamos hablado, que es esto de la desorganización de la vida. El neoliberalismo como desorganizador de la vida es muy interesante. Y el segundo elemento, que es más propio de esta campaña post-paso, es el problema de la precarización de la democracia, que me parece que es como la señal de alerta que está dando Cristina en este momento respecto de lo que está ocurriendo a nivel del caso Maldonado, lo que está ocurriendo con los medios de comunicación. El hecho más reciente tiene que ver con haber despedido a Navarro de C5N, pero digamos, son muchos los elementos que permiten hablar de una cerrazón mediática al discurso opositor, y lo que está ocurriendo en la justicia, ¿no? Entonces, precarización de la democracia, que ella vincula con este intento de precarizar el trabajo. Eso me parece que es un concepto muy interesante y que le pone nombre al malestar. Y frente a todo esto y esta Cristina que habla y que da entrevistas, hay una respuesta muy muy automática del macrismo, de congratularse y decir, ay sí, que siga hablando, así ella misma se genera sus detractores. Pero yo creo que no es así. Yo creo que Cristina hable y que sea tan replicada le genera un problema, porque es algo con lo que la hegemonía macrista no parece poder lidiar. Es el hecho de que hay Cristina. No le guste o no le guste, hay Cristina. Es una posición política que existe, que cosechó más del 34% de los votos de la provincia de Buenos Aires, que nombra un malestar, y ese malestar en el sistema de discurso que construye el macrismo, sobre todo a través de los medios de comunicación, no parece tener lugar, no parece tener voz. Y la voz aparece con la figura propiamente de Cristina. Me parece que eso genera desafíos a esta nueva hegemonía macrista. Me quedo entonces con un concepto muy importante que acabas de subrayar, que dijo la expresidenta y que para vos indudablemente constituye un tema de particular importancia y genera preocupación: la precarización de la democracia. Hace muchos años, Alain Touraine, colega tuyo, dijo: ¿cuánta pobreza soporta la democracia? Fue, creo que en la década del 80 o 90 del siglo pasado. Volvemos a preguntarnos exactamente lo mismo. Ana, un gusto, como siempre, y estaremos atentos a tu comentario de la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. La conferencia charla será sobre empresas y derechos humanos, los agentes económicos, especialmente las empresas multinacionales, que operan a través de fronteras nacionales, han adquirido un poder y una influencia sin precedentes en todo el mundo. Sus actividades extractivas tienen un impacto enorme sobre las vidas de las personas y las comunidades en las que operan. Estas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Sin embargo, con excesiva frecuencia, los beneficios se obtienen a costa de abusos contra los derechos humanos. Panelistas: Juan Simalando, Gonzalo Semeria, Julio Guidi e invitados especiales. Será este jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, entrando en nuestra zona, en Visión de Géneros. Hoy queríamos compartir con todos ustedes fragmentos de una charla que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación el lunes pasado, el 18. La charla tuvo el título Tania, Frida, Manuela y Aide, historias de pasión y coraje, en conmemoración de los 50 años de la caída en combate de Tania, de Tamara Bunke, durante la epopeya del Che en Bolivia. Se le rinde homenaje entonces a Tania, a Manuela, Frida y Aide en esta charla que la organizó la Asociación para la Unidad de Nuestra América y que tuvieron como expositora a dos grandes mujeres, a Estela Caloni, periodista, ensayista y poeta, y a Ana María Ram, escritora, periodista y editora. La historia siempre se amalgama con la realidad. El presente también se hizo presente en la charla del pasado 18 de septiembre. Escuchemos a Ana María Ram que nos decía. Decíamos recién que hay un lugar vacío. Indudablemente, si la guerrillera Tania viviera, estaría hoy en la calle, quizás no aquí, sino en la calle reclamando por la aparición de Santiago Maldonado, víctima, me atrevo a decirlo, del terrorismo de Estado. Y también hoy se recuerda un aniversario redondo de la ausencia de Julio López, desaparecidos por las fuerzas ciegas que todavía siguen operando aún con los genocidas en prisión. Es decir, son dos desapariciones que tienen causas bien diferentes, pero reclamamos por ambas a la vez. Y bueno, junto con Tania, de quien se cumplen o se cumplieron, el 31 de agosto, 50 años de su caída en combate, vamos a recordar a otras grandes heroínas de nuestra historia: Frida Kahlo, Aide Santamaría y Manuela Sáenz. Es la única que es del siglo XIX y representa muy bien la lucha de esas mujeres que estuvieron comprometidas con el sueño de la patria grande latinoamericana, un sueño que todavía tenemos que cumplir. Bueno, estas mujeres, las otras del siglo XX, Frida Kahlo, Aide Santamaría y nuestra querida Tania, cuyo verdadero nombre era Tamara Bunke Bieder. Bueno, son mujeres que supieron romper la cáscara, el cascarón del individualismo y se interpelaron a sí mismas para hacerse cargo de ellas mismas y de su propia historia y entender su vida en relación con los demás, en la lucha solidaria. Estas mujeres se convirtieron en un sujeto activo en la lucha por el poder. Y vamos a hablar del poder, que es lo que nos hace falta conquistar a los pueblos. No tuvieron un papel sumiso de segundonas o en un cono de sombra, en un segundo plano, sino que ya Aide Santamaría, Celia Sánchez, Melba Hernández, Vilma Espín, son cuatro de las que representan la lucha de la Revolución Cubana. Es decir, irrumpen ya en un colectivo estas mujeres cubanas y son la demostración de lo que puede hacer un colectivo de mujeres comprometidos con este sueño de la patria grande latinoamericana. Estamos escuchando partes de la charla que se dio en el Centro Cultural de la Cooperación a 50 años de la caída en combate de Tania, de Tamara Bunke, la guerrillera que luchó junto al Che Guevara en Bolivia. Vamos a escuchar qué tenía para decir Estela Caloni respecto a Frida Kahlo. ¿Por qué yo elegí a Frida Kahlo? Porque la estaban banalizando de una manera feroz. No voy a hablar tanto así de su vida, sino de lo que fue ella políticamente. Ustedes saben que ella y Rivera, su esposo, el gran muralista mexicano, que era un volcán, yo digo, él era el volcán y ella era el fuego del volcán, ¿no? Y ellos eran del Partido Comunista. Y el último gesto de esa Frida Kahlo que intentan banalizar fue asistir a la manifestación en 1954 contra la invasión de Estados Unidos a Guatemala. Con una cama asistió a ese evento en México. Frente a todas estas cosas, yo quise rescatar otra cosa de Frida, que ella era, así como la revolución cubana es auténticamente cubanísima, porque surge de la propia realidad cubana, Frida es mexicanísima. ¿Por qué? Porque ellos fueron un poco los amantes de la Revolución Mexicana, fueron un producto de la Revolución Mexicana, esa revolución que hemos olvidado, de la que ni hablamos. 1910, imagínense ustedes, grandiosa, con las figuras que surgieron de allí, como Emiliano Zapata. Entonces, quise un poco rescatar en Frida eso, su mexicanidad, su profunda concepción de lo revolucionario, su entereza de mujer que había tuvo. Ustedes saben que su padre era un gran fotógrafo, y un gran fotógrafo que le hizo conocer muchísimas cosas de la Revolución Mexicana. Y ella había tenido poliomielitis y se estaba recuperando bien cuando tuvo un accidente feroz en un tranvía, pero feroz. Y esa mujer, no sé cuántos huesos rotos tendría y cuánta. Fue terrible la vida de adolescente de Frida Kahlo, pero siempre luchando y siempre al día de lo que estaba sucediendo en el mundo y sobre la revolución, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Ellos vivieron después todo aquello de la Revolución Rusa. Bueno, esa Frida no existe para nadie, porque de repente se puso de moda, pero ese la verdadera Frida, esa Frida que estaba detrás de la otra, de sus cuadros, era totalmente desconocida. Estamos escuchando fragmentos, partes de la charla del pasado lunes 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, que tuvo como título Tania, Frida, Manuela y Aide, historias de pasión y coraje. Escuchemos un poquitito más de esta charla tan interesante a cargo de Estela Caloni y Ana María Rang. Usa el nombre de Tania en homenaje a una gran luchadora guerrillera antinazi en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Se incorpora a la retaguardia. El Che no la quiere mandar a la vanguardia. Se había resistido muchas veces a hacerla participar ya de su columna. La vida en la selva, aún para una chica muy fuerte y muy entrenada, también tiene sus inconvenientes y cae enferma. En algún momento, todavía afiebrada, quiere participar Tania en una marcha y no hay otra manera que llevarla con ellos. Era un peligro dejarla sola en esas condiciones. Cargó su mochila y, bueno, en Río Grande caen en una celada es acribillada junto con sus compañeros y quiere responder a la andanada, pero se le cae el arma y es arrastrada por las aguas. No se sabe si murió inmediatamente o si intentó ella salir más adelante, donde el río desembocaba, porque la encuentran casi en la orilla. Entonces se supone que puede haber luchado por salir, pero con esa bala en el pulmón parece que no era posible superar semejante herida. Este es un ejemplo de revolucionaria latinoamericana y revolucionaria internacionalista, revolucionaria del mundo. Y esto era lo que queríamos compartir en esta columna de Visión de Géneros del día de hoy, estos fragmentos de esta muy interesante charla que escuchamos, que vimos en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado 18 de septiembre. Hemos elegido para despedirnos de nuestra columna, porque desde La Gente Sigue, una bellísima canción de Marilina Bertoldi, Poción. Rehacer mi imagen de lo que es fácil ver y protesté al aire estúpido y absurdo que oculté. No hay poción capaz de salvarme. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Días atrás circuló un tuit de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Había una foto y el siguiente texto. Juan armó esta parrilla en la puerta de su casa para los obreros de la zona. Así, ellos almuerzan y él se gana una changa. En la misma línea, el senador entrerriano del PRO, Alfredo De Angelis, también tuiteó, después de un timbreo, Gustavo se dedica a lavar autos y está entusiasmado porque este mes se sumaron más vecinos como clientes. Y una foto donde se lo ve sonriente junto a Gustavo. Las críticas en las redes sociales proliferaron y ambos borraron las fotos y los tweets. Es que eran muy poco serios, tan poco serios que el parrillero que Stanley pretendió mostrar como ejemplo de emprendedor salió a criticar a la ministra en un medio local. Aquí escuchamos el audio. Día sábado, estaba fin de semana, saco mi parrilla para vender, ingresar algo a mi casa y bueno, pasaron ellos y me dijeron que bueno, te felicito. Le digo, sí, ¿y el trabajo para cuándo? Le digo yo. Me dice, ya más adelante va a salir todo eso. Pero sí, así, ¿cómo más adelante? Le digo, ahora, mirá cómo tengo que estar yo. ¿De qué me felicita usted? Porque tengo una parrilla y estoy trabajando en negro, obviamente, y yo necesito algo, necesito en efectivo. Y trabajo. Sí, pero bueno, más adelante vas a tener trabajo. Este es el modelo de Cambiemos. Las cervecerías artesanales en La Matanza del candidato Bullrich, el lavacoche y las parrillas improvisadas en las barriadas pobres del conurbano. Siempre la salida individual, el modelo del emprendedor que para las clases altas puede ser encontrar el negocio tecnológico, Para las clases medias puede ser la elaboración de tortas gourmet y para las bajas, la parrilla en la puerta de la casa. Es exactamente la contracara del modelo cooperativo, la contracara de la solidaridad. La contracara, por ejemplo, de la historia de la cooperativa que escuchamos en la primera media hora del programa, donde a la crisis se la enfrentó en conjunto, sumando voluntades y con la solidaridad como bandera, no individualmente, como propone la filosofía que subyace en esos tweets que rápidamente borraron porque recibieron muchas críticas y no porque realmente se dieron cuenta que habían metido la pata proponiendo un modelo de trabajos absolutamente precarios. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. A partir de diciembre del año 2015 comenzó una nueva etapa en la República Argentina. Es una obviedad lo que acabo de decir porque indudablemente asumió un nuevo gobierno con un proyecto político, ideológico, económico y social diametralmente opuesto al que venía conduciendo los destinos del país hasta el 9 de diciembre de ese año, del año 2015. Entre otros cambios, valga la referencia al nombre de la alianza que nos gobierna, está también el que se refiere a la educación. Obviamente, en función del proyecto de país que persigue este gobierno, también quieren adecuar la educación. Y para eso vamos a hablar hoy con Natalia Stoppani, que es docente, es politóloga, es socióloga, integra el equipo de dirección del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Sin ser formales ni solemnes, Natalia, como siempre, un gustazo enorme tenerte gracias. Nosotros. Y estamos atentos a tu reflexión sobre este tema tan complejo y tan candente. Sí, primero aclarar algunos puntos. El macrismo nos obliga a aclarar sistemáticamente lo que ellos mismos dicen, ¿no? Y lo primero es que esta reforma que en la Ciudad de Buenos Aires tiene de nombre Secundaria del Futuro responde a una propuesta de reforma educativa a nivel nacional que se llama Secundaria 2030. La reforma a nivel nacional viene siendo discutida en lo que se llama Red Federal de Mejora, que reúne a funcionarios de todo de los Ministerios de Educación Provinciales y el Ministerio de Educación Nacional. En la ciudad adquiere este nombre, el de Secundaria del Futuro, porque la propuesta es que cada jurisdicción adecue los lineamientos nacionales a su propio territorio. Los problemas son varios sobre la Secundaria del Futuro y ahora volviendo a Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, la Ciudad de Buenos Aires está viviendo una reforma anterior, que es la nueva escuela secundaria, a la cual el macrismo le agregó la palabra de calidad, o sea, nueva escuela secundaria de calidad. Esto es una reforma que viene de unas resoluciones del Consejo Federal del 2009, o sea, del gobierno anterior. La ciudad empezó tarde a implementarla, en algunas escuelas estamos por el tercer año de aplicación y en otras por el cuarto, pero ahora viene esta nueva. Por lo tanto, y tomando una idea que Adriana Puigros tiró en un programa de Radio Amigo, el año que viene podríamos tener escuelas y familias con tres secundarias a la vez. Casi nada. Exacto. Una secundaria anterior, la digamos, vamos a decirle entre nosotros, la que viene de hace unos años. La escuela secundaria, la nueva, la del 2009, la que emana de esas resoluciones, y esta. O sea que estamos aplicando una reforma sobre una reforma anterior en curso que tampoco ha sido evaluada. Con lo cual ahí ya hay un problema que tiene que ver para nosotros y nosotras con los criterios con los cuales el macrismo cree que gobernar, que hay que gobernar, digamos. Estamos hablando de una reforma muy importante en la escuela secundaria que se está desarrollando, como se dice en la jerga, a espaldas de la comunidad educativa. Es decir, es una reforma que no se discutió con los sindicatos, que no se discutió con los docentes, que no se discutió con los estudiantes. Siendo de tanta envergadura, lo que uno espera es que si esto efectivamente se quiere que se concrete de una forma importante y seria, lo mínimo que tiene que haber es un proceso de consulta. Pero que el macrismo no es nuevo en esto ya lo ha hecho con otras cosas como fue el plan maestro, que también con eso inauguró el año educativo, el 2017, y ese proceso de consulta duraba supuestamente un mes y estamos a mayo terminaba y estamos en septiembre y no tenemos noticias. Ahora, de la reforma secundaria de la ciudad, otras cosas hay que resaltar. Algo que viene circulando por los medios mucho y sobre lo cual tenemos muchas preguntas es qué pasa con el quinto año de la escuela. El quinto año, para los documentos, que hay que decir, son pocos, los dan a cuentagota, los estamos recibiendo hace 3 semanas, 4 semanas. La semana pasada circularon unos 9 documentos nuevos que son muy dispersos respecto a la información, pero siguen diciendo que el quinto año va a tener una estructura que supone que determinadas horas de ese quinto año estén destinados al trabajo en empresas. Preguntas un montón, por ejemplo, ¿qué empresas? ¿Con qué convenios? ¿Les van a pagar a los chicos? ¿Les van a pagar? ¿En las escuelas privadas esto se va a hacer? ¿Empresas con orientación en qué? ¿Qué relación tiene esto con otras posibles salidas de la escuela que no sea solo trabajar en una empresa? ¿Qué pasa si esto es gratis? O aunque esto fuese pago, ¿quién paga? ¿Paga el Estado el lugar de ese trabajador a la empresa? ¿Paga la empresa al estudiante que va a hacer trabajo que podría ser otra persona? Bueno, es una práctica profesionalizante, se está buscando esta idea de que a la escuela le falta práctica o le falta vínculo con la realidad. ¿Es una forma de vincularse con la realidad, mandar a los chicos y a las chicas a empresas? Bueno. Te abrí una pregunta, ¿no? Una pregunta que me surge ahora. ¿Le van a dar al capataz o al gerente de recursos humanos un manual o una guía pedagógica para orientar esa experiencia práctica? Sí, claro. Bueno, no nos olvidemos que Bullrich, el anterior ministro nacional, él hablaba como gerente de recursos humanos. Así que esta reforma está atravesada por las lógicas de las empresas y por la lógica del ministerio. Es preocupante, sobre todo, que el Estado esté promoviendo este tipo de pseudopasantías. Que repito, no hay respuestas a estas preguntas que yo estoy planteando acá. Son preguntas que se plantea la comunidad educativa, que están circulando por buena parte de las redes sociales y de los medios, y no tenemos respuesta oficial. Otra cuestión tiene que ver con lo que algunos cambios respecto de la forma de enseñar que supuestamente plantea esta reforma. La ministra Soledad Acuña nos manda una nota donde nos dice, primero dice que la escuela secundaria del futuro es la profundización de la nueva escuela anterior y que está en relación con las resoluciones del Consejo Federal. Acá hay que poner un stop y preguntarse si es efectivamente esto así, porque lo cierto es que si es una profundización de la NES, es la NES, no es una nueva escuela. O sea, no es otra reforma. Si no es otra reforma, hay que seguir haciendo lo que se estaba haciendo. Es raro que estén intentando frenar un proceso que ya venía, que ya está en aplicación. No podemos ahora cortar el proceso de la reforma anterior. Es raro, pero no es imposible, Natalia. Pero evidentemente no es imposible. Lo otro que dice, que en relación a los contenidos, es que esto no es un cambio curricular, porque la propuesta se enfoca en la didáctica, y dice textual, en las modalidades de enseñanza acompañada de modificaciones organizativas. Esto tiene graves problemas. Uno, conceptual. Si hay una propuesta que se enfoca en la didáctica y en la modalidad de enseñanza, por supuesto que tiene que ver con lo curricular. Ella, en este caso, Soledad Acuña, lo plantea como dicotómico, lo curricular de la enseñanza, y para nosotros va completamente de la mano. Pero además, comentario obvio. Si el último año de la secundaria va a tener la mitad de su tiempo destinado al trabajo en empresas o donde sea, es obvio que va a haber un recorte de contenidos, porque hay algunas materias que no se van a poder dar. Por lo tanto, habría allí una propuesta nueva respecto de lo curricular. O sea que no es tan así de que no es una propuesta de reforma curricular. Porque, como reiteramos, hay contenidos que no se van a dar. Ellos se amparan en un tercer punto de la reforma que tiene que ver con el agrupamiento que propone la nueva estructura de la escuela, que sería que en vez de disciplinas tengamos áreas. Entonces, el área de ciencias sociales reuniría disciplinas como historia, geografía, formación ética y ciudadana. El sistema educativo nuestro tiene mucha experiencia en debatir disciplinas sí, áreas sí, departamentos, juntas, en todos los niveles del sistema, sobre todo en secundaria y en superior. Esta es una discusión eterna, que tiene que ver con pensar el conocimiento en forma interdisciplinaria, transdisciplinaria. No creemos que sea tal como lo presenta el gobierno a través de sus documentos, que pareciera ser que pensar las materias en función de áreas es una varita mágica que modifica la forma de enseñar. Además que tiene bastantes tensiones con la reforma anterior, que planteaba otra cosa en relación, inclusive diciendo hay disciplinas que tienen que estar más y otras que tienen que estar menos. Este agrupamiento en áreas invisibiliza mucho de lo que hay abajo y no queda claro qué va a pasar con los docentes que daban las disciplinas o las materias. No queda claro si va a haber una coordinación por áreas, si eso supone nuevos cargos o si vamos a reciclar, con el mejor lenguaje menemista, a un docente para que se convierta ahora en coordinador. Para cerrar este punto de la secundaria, nos preocupa mucho, sobre todo en el Departamento de Educación, venimos discutiendo qué tipo de sujetos está pensando, cuál es el estudiante que el macrismo quiere. ¿Cuáles son los fines y objetivos? Claro, volvemos de la política a las clásicas. Educacional, que es la pregunta inicial. Sí. Volvemos a las preguntas clásicas. Ahí se nos cruzan varias cosas. En los documentos se define al estudiante como aquel que tiene que ser emprendedor, solidario, cooperativo. Dice cooperativo, Edgardo. Bueno, por lo menos lo dice. Dice creativo, dice emprendedor, dice, por supuesto, de calidad. Pero si uno lee la reforma en su totalidad, hay algo de esto que está atravesado por la lógica más individualista que el gobierno viene promoviendo otras políticas que no son solo educativas. La reforma está profundamente anclada en una orientación hacia el trabajo. Nunca se define hacia qué trabajo vamos. Tampoco se pone en tensión si el único sentido de la escuela es pasar por una serie cantidad de años obligatorios para después insertarse en el mercado laboral. Ah, además otro detalle, ya no hablamos ni de mercado, hablamos de mundo laboral, lo cual también tiene un montón de connotaciones diferentes a las que ya da la idea de mercado. Por ejemplo, hacer una fábrica de cerveza artesanal. Bueno, esa fue incluso una propuesta oficial. Nos preocupa que el ministro anterior, Bullrich, hoy candidato por la provincia de Buenos Aires, decía que nosotros estamos formando estudiantes para un trabajo que no conocemos. Entonces, ¿cómo se relaciona la idea de que estamos formando a gente para trabajos que no existen, porque ellos dicen todo el tiempo, en 10 años no sabemos de qué van a trabajar, con una propuesta orientada al trabajo, a un trabajo en un contexto de desempleo, de inflación, digamos, no estamos hablando de una época dorada en la cual uno plantea reformas orientadas al trabajo con un mercado que recibe. Por otro lado, nos preguntamos qué pasa con la educación técnica, porque hay documentos del año pasado del Instituto de Educación Tecnológica donde supuestamente las empresas, a través de unas encuestas y entrevistas que se hicieron, le demandaban al Ministerio de Educación cuáles eran las, justamente, demandas laborales que el mercado laboral necesitaba. Y allí el propio ministerio dice que las reformas curriculares llevan años para su diseño e implementación. Y que lo que sucede es que las empresas consideran que está desactualizado el contenido curricular. Ahora, no se condice demasiado lo que las empresas en este documento de hace un año, de junio del 2016, dicen con esta reforma. Ni siquiera algunos diagnósticos que circulan respecto a las necesidades del mercado estarían siendo ocupadas por la propuesta de la nueva escuela secundaria. Nos preocupa el maquillaje que tiene toda esta reforma. Nosotros decidimos llamar a este tipo de medidas como pedagogías de la publicidad, porque los documentos están cargados de palabras y de horizontes que casi cualquier persona con un poco de idea de la comunidad y de la organización social se plantearía como posibles. ¿Por qué no vamos a querer discutir que nuestros estudiantes tengan una formación que no sea solo contenidista, que sea situada, que sea pertinente? Cosas que los documentos dicen. Lo que pasa es que hay que ver aquello que los documentos no dicen. No se habla de derecho a la educación. Lo que los documentos también dicen, que es un ser emprendedor, y sobre todo la realidad, porque insistimos con esto, estamos hablando de una reforma orientada hacia el trabajo con un Instituto Nacional de Educación Técnica que quiere sacar a los sindicatos de las negociaciones sobre los contenidos de la educación técnica, con documentos que no de las empresas que no necesariamente avalan que lo que se necesita sea gente experta en habilidades blandas, que es lo que viene a proponer el macrismo, que sepan ser creativos, que sepan las disciplinas, la disciplina no de las materias, sino que sepan llegar a horario. Esto las empresas vienen diciendo, bueno, es algo necesario de aprender, pero necesitamos gente calificada en algunas áreas que no tenemos todavía desarrollo. Con lo cual, las dudas son un montón, las preguntas son un montón. Estamos esperando que el Ministerio de Educación responda, porque muchas de las instituciones educativas estamos en procesos de discusión de los documentos para elevar propuestas. Así que, bueno, vamos a ver qué nos responden. Indudablemente hay una sumatoria gigantesca de interrogantes, pero hay un punto de partida que ya genera, por lo menos para quienes pensamos como pensamos, una fuerte preocupación, y vos lo dijiste al comienzo. Un proceso de reforma educativa o de adecuación que no parta de una consulta democrática, participativa de la comunidad educativa, ya nace imperfecto. Por lo menos ya nace con la sospecha de que esto apunta a lo que pareciera que apunta el modelo que rige, que conduce el gobierno de la Alianza Cambiemos. Así que Natalia, estaremos atentos a las novedades que se puedan producir, sobre todo a las respuestas posibles a esos interrogantes, de modo tal que estate atenta porque te vamos a volver a convocar. Perfecto, aquí estaré como siempre. Muchísimas gracias. Hemos dialogado, hemos tenido el gusto, el placer de dialogar, como es habitual, con la licenciada Natalia Stoppani, educadora, socióloga, politóloga e integrante de la dirección del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Los dibujos son de Eugenia Begueris y la muestra Jardines nos envuelve en una experiencia vital con el paisaje de corte existencial a través de sus dibujos en tinta realizados en Tafí del Valle, Tucumán. Con trazos sutiles en negro y a color recorre la naturaleza viva, devolviendo la mirada, que según la artista, es el resultado de la aventura sutil que me aleja de la muerte. Las imágenes de Jardines muestran un trabajo minucioso y analítico con una línea exquisita que atrapa fragmentos de paisajes al aire libre. En palabras de Eduardo Stupía, la obra de Begueris avanza nítida, sólida y establecida en esa instancia donde el recurso y el hallazgo formal ya no importan tanto, impregnada de una callada plenitud para que la interioridad y la sensible agudeza perceptiva se desplieguen sin alardes, diríase educadamente, como si se tratara de un andar pausado y lleno de recato para transitar en el mundo, aunque también hay allí vigor crítico y aspereza dramática cuando el asunto así lo exige. Con entrada libre y gratuita, la muestra Paisajes puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El espectáculo de danza se llama Boceto para la siesta de un fauno y se verá el miércoles a las 21 horas. Intérpretes: Alba Virgilio y Lucas Díaz. Coreografía y dirección: Mariela Ruggeri. Una pequeña historia inspirada en la siesta de un fauno de Vaslav Nijinsky. Una narradora se propone dilucidar cómo fue el proceso de creación de la obra. Evoca con su relato a los personajes de la historia, que son Vaslav y su hermana, y va tejiendo la trama que devela los problemas que atravesaron durante la creación. La función es este miércoles a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 180 pesos. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Ya más de 50 días sin Santiago Maldonado. La justicia, de mano del juez Otranto y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, lo siguen buscando a donde saben que no lo van a encontrar: entre los mapuches, en peluquerías, en las aguas de un río. Por estos días, el padre Eduardo de la Serna, de Curas en Opción por los Pobres, hizo público un texto que la familia de Santiago subió a la página santiagomaldonado.com.ar. Varios medios y discursos nos atosigan con cosas de Santiago Maldonado, y quiero decirlo sin que quepa espacio para la duda: no me interesan. No me interesa saber si era artesano, hippie o cosas por el estilo. No me interesa saber si leía literatura de A o de Z. No me interesa saber si se bañaba todos los días o era un sucio con rastas. No me interesa saber si hizo suya la causa indígena o era un snob, palabra pluscuamperfecta reflotada por un mercenario. No me interesa saber si apoyaba a grupos guerrilleros kurdos de Turquía, de las FARC o a discípulos de Lautaro. Basta, no me interesa. No quiero que me digan nada más de Santiago. Simple, sencilla y claramente quiero que lo devuelvan. No es muy difícil de entender. Eso de "en algo andaría" ya lo escuchamos de bocas de los mismos que ahora lo repiten, o de sus amigos. Y la verdad, me importa un rábano. No lo conocí, pero sencillamente Santiago es mi hermano. Me resisto a usar el verbo en pasado. Y si es mi hermano, quiero que vuelva a caminar las calles que caminó, a oler los mismos olores, a festejar las mismas fiestas y ver los rostros amigos con los que compartió. No quiero que lo busquen porque saben. Quiero que lo devuelvan. Y no me digan más nada los mismos de siempre, ocultadores de realidades, simuladores de historias, inventadores de noticias, creadores de posverdades. No quiero escucharlos, quiero que lo devuelvan, porque saben, y después, si quieren, vamos a comprar artesanías. Tiempos difíciles estos, Edgardo, de mucha tristeza, de esa tristeza que genera pautar un tema musical de cierre, pero no como testimonio de un tiempo pasado, sino como una vigencia que duele. Manu Chao y su Me llaman el desaparecido. Nos vamos hasta la semana que viene con una pregunta insistente y reiterada. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy. El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pensando en la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el alma un camino, destino a cuando va a llegar. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Perdido en el cielo. Santiago Maldonado.